Qué gustito. Esta es una fría tarde de otoño que nos invita a la poesía. Y en este caso la poesía es de uno de los más grandes poetas y filósofos de Latinoamérica. Es del gran José Martí. Es preciosa esta poesía porque además tiene un mensaje de paz y de concordia. Y en la época que vivimos de violencia acentuada, por la influencia de las nuevas tecnologías, se hace necesario también invitaros a una reflexión sobre el contenido de esta poesía. Así que, por favor, escuchad con atención y pensad en cada una de las palabras que nos comenta José Martí en su poesía. Dice así: cultivo una rosa blanca, en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Cardos y ortigas no cultivo, cultivo una rosa blanca.